Oh, Ama da tanısıyor, bu da de sabır. Musika salon, paradis. El bombazo de la tarde. Levántate el ánimo, levántate el sabor, muchacho. Con eso ya somos ya. Estaremos dándole el paso a los colegas de Audio Master, Audio Max. Bienvenidos con ustedes, muchachos. Ya con eso estaremos dando el paso a los colegas de Audio Max. Aquí, muchachos, a todos los que están aquí en Cojos, bienvenidos, bienvenidas a disfrutar de una tarde súper sensacional. Siempre de los mejores discomóviles de la capital, Cojos Discote. Maxi!